Héctor, con este siniestro que ha sucedido acá en el predio, ¿cómo se encuentra usted? Bien. El municipio le ha dado todas las cosas habido y por haber a través de la parte de la asistencia social, ¿no es así? Sí, bienvenido. ¿Le importa, no es cierto, todo lo que el municipio haga por usted, no es cierto? Sí, claro que sí. Bueno, eso es lo más reconfortante, de que nosotros como ciudadanos, como medio comunitario, estamos presentes acá, ¿no es cierto? Claro, sí. Lo demás, ¿qué necesita usted hacia nosotros? Sí, unos tirantillos para el techo, una pieza que se sirve medio hace daño, que le dije a esta gente, ¿no? Así que sí, me lo van a traer y bueno, después el material para la póvalo, ¿sí? Para poner después la membrana al río. O sea, para que la vivienda quede reconfortablemente como tiene que ser. Claro, una pieza que fue la que más se dañó en la orilla, lo más, no de todas. ¿Su edad? Y parece que me acuerdo. Ese es el problema. Y 68 años. Bueno, acá vemos nosotros cómo el municipio de Guaymallén está dando una realidad, ayudando a esta gran persona después de haber sufrido este siniestro.